Androides Paranoides. Miércoles, desde las 8 de la noche, por Radionauta 106.3. No nos casamos con la idea de que todo tiempo por pasado fue mejor, y tampoco nos corremos al extremo de que necesariamente lo mejor está por llegar. El pasado, el presente y el futuro no deben por qué odiarse entre ellos. Al contrario, pueden conjugarse de manera amistosa. Existen en el presente bandas que buscan trascender las fronteras del tiempo futuro, usando elementos que le permitan sonar como en el pasado, como aquello analógico. Un sonar con un leve ruidito de fondo que puede resultar amorosamente sucio. Hay mucho de eso en la actualidad, y en eso nos adentramos esta noche. Androides Paranoides. Por debajo del resto. Gratitud. Bienvenidos y muy buenas noches a esta emisión, este encuentro número 12 de Androides Paranoides, acá directos desde Olga Vázquez. Primero y principal, mi nombre es Matías Sterkel y me acompaña acá en el piso, en la mesa, como siempre, en esta hermosa mesa de felpas, Lucianita Franco. Lucianita, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tata, ¿cómo dice que le va? Bien, ya con esto de cuando el calor dice, me instalo y ya sí. No voy más, van a venir algunos días de traspiés, ¿no? Pero ya el calor se instaló, ya hay otra sintonía, otra vibra. Ya se palpita. Las cosas y eso ya te cambia un poco el humor. Y además, hacer radio ya te cambia el humor de por sí. Entonces, ver las cosas florecer con un poco de calor y hacer un programa de radio son tres cosas que conjugan muy bien. Sí, conjugan de la mejor manera, claramente, porque es así, te cambia la energía, te da buena onda y qué mejor que combinarlo acá y escuchando, por supuesto, muy buena música como cada miércoles, como cada cita que nos encontramos en este programa que hemos bautizado Androides Paranoides y que sirve un poco de guía espiritual, ¿por qué no? Para concentrarnos en ciertas temáticas, en ciertas bandas, en ciertos artistas que nos gusta, que tenemos ganas de escuchar y que por supuesto tenemos ganas de conocer también cada vez más. Pero antes no nos vamos a olvidar de presentar a nuestro gran compañero, quien está del otro lado, nuestro mariscal de las perinolas, Juan Chirruts, ahí del otro lado saludando. Y como adelantábamos un poco con la editorial de la mano de la voz de nuestra amiga y compañera Evelina Ladaga, quien está en las tierras Viejas, sí. Europeas. No saben por qué país, pero anda rondando por ahí. Como son dos chiquitos, por ahí está con un pie en cada uno, pero anda pegando vueltas por el viejo continente, así que les mandamos un beso enorme y además, bueno, que lo disfruten, ¿no? Obviamente. Nos adentramos justamente en esta categoría de neos. ¿Categoría se podrá denominar como categoría? Por lo menos para nosotros sí podemos denominarla como tal, y si otras o tres deciden apropiarla, bienvenido sea. Más que nada por un cariño hacia nosotros, no, obvio. No, bienvenido porque querramos establecerla, pero sí aclarar un poco qué es esto de neos. La idea, bueno, si bien hay ciertos géneros, ¿no?, dentro de la industria musical que se catalogan como tal, el neo progresivo, el neo psicodélico, del cual tenemos hoy muchísimo, y es uno que está también muy en boga, no solo por afuera, por el mundo, sino también en nuestras tierras, en nuestros pagos. Es ver todas estas revisiones que se están haciendo últimamente, más que nada, de, de distintos géneros que se hacían en otras épocas, bueno, la psicodelia de los 60, el rock ácido de los 60, y otros sonidos que se van revisionando, ¿no? Y esta vuelta a decir, bueno, a comprarme un vinilo, hoy en día cuando todo circula de manera fácil, decir, bueno, es todo un evento comprarse un vinilo. Sí. Bueno, y es todo un evento tocar en una banda con un equipo valvular, por ejemplo, o con teclados Moog o con Farfisan, que son los viejos teclados. Uh-huh. Todo ese tipo de cosas que bandas nuevas están como rescatando, ¿no? Y llevándolas de nuevo, por ahí en un sonido hasta mucho más moderno, ¿no? Con ciertos matices más modernos, pero sí, recuperando también esos viejos instrumentos y esa, no sé si suciedad, pero sí es esa cosa añeja. Así, ¿no? Es. Ese, sí, gustito añejo. Sí, es un poco la idea, o es un poco por ahí el speech principal que tienen este tipo de, esta categoría de neos, que es un poco revivir esos viejos sonidos. Y justamente me parece que lo caracterizan son esas cosas o esos pequeños detalles que incorporan dentro del sonido y dentro de la identidad de cada banda o de cada artista que vamos a estar escuchando, que es lo que hace que se destaque, ¿no? Y es un poco lo que hace que sea innovador también poder revivir esos sonidos. A lo largo de, bueno, diferentes versiones o reversiones que van construyendo año a año, o en estas construcciones de bandas que van surgiendo actualmente, o en los últimos por lo menos 10, 15 años. 10, 15 años con mucha mayor fuerza, posterior a los 2000. Sí. Recordamos el programa anterior, hablamos mucho de territorios, y en esto de los territorios hablamos, por ejemplo, del grunge, y el grunge que se lo cataloga muchas veces como el último movimiento, ¿no? La última escena, ¿sí? De las escenas de por ahí que surgen locales, ¿no? En un lugar en particular, con bandas que se conocían entre amigos, se compartían instrumentos. Bueno, posterior a eso, no hubo tantas escenas, uh-huh, pero sí, a partir de los años 2000, por ahí, surgieron en distintos puntos, efecto un poco de esto de la globalización, este tipo de banditas, ¿no? Esta recuperación, con más fuerza, digamos. ¿No? Vamos, sí, a escuchar algunas bandas que ya en los 90, en los años 80, tenían esta lógica o este gusto por revivir aquellas épocas de los 50, de los 60, un poco también los 70. Pero a partir de, es verdad, en los últimos 15 años fue creciendo. Uh-huh. Y entre esas bandas acá en la escena más local, digamos local me refiero a nacional, o de la zona también, obviamente, tenemos esta bandita que en los últimos años empezó a generar revuelo, ¿no? Sí. Al oído, y a moverse fuerte en, sí, el ámbito más que nada under primero, pero con cierta notoriedad, que son Los Espíritus, así, ¿no, es, Lucenita? Sí, así es. Como bien decías, digamos, esta banda liderada por Maxi Prieto, un artista que es reconocido también en, claro, el ambiente del under, tiene un poco su origen en lo que es el ambiente independiente, digamos, que se viene gestando en los últimos años en Buenos Aires, principalmente en Buenos Aires, pero es como más o menos la región. Banda que surge en el año 2010 y que justamente sí se ha ganado un gran reconocimiento dentro del ámbito, porque es una banda que ha ido creciendo año a año, digamos. Si bien estaba conformada por artistas que son reconocidos en el ambiente, era una banda que un poco se destacaba por el tipo de sonido que venía, que estaba imponiendo dentro de lo que se estaba escuchando justamente en estos ambientes o en este entorno, si se quiere. Veníamos de escuchar a bandas como Señor Tomate, como El Mató, como Valentín y los Volcanes, como ciertas bandas que tienen de alguna manera una estética determinada y que tienen una trayectoria, una identidad específica, y que aún así Los Espíritus un poco rompen con eso, jugando un poco más allá, jugando, incorporando un poco esa vieja psicodelia, digamos, que de la que hablábamos hace un rato, y que la imponen de una manera muy fuerte, digamos. Si bien en los primeros discos jugaban un poco con el blues, con la psicodelia, y daban un piecito ahí de entrada a eso, en el segundo disco que sacan lo marcan mucho más fuerte, digamos, y se impone mucho más fuerte ese juego psicodélico que caracteriza justamente a esta banda porteña, que sacó el año pasado este disco, que estamos justamente el tema que estamos escuchando es Gratitud, el último disco que sacaron el año pasado, y que también, digamos, pisó fuerte dentro del ámbito y que se caracteriza, fue uno de los que de alguna manera les dio como esa puerta de entrada a un montón de otros espectáculos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Les abrió puertas para giras tanto en Europa como Centroamérica, digamos, lugares en donde fueron tejiendo redes y tejiendo hilos, cosa que últimamente las bandas que por ahí un poco conocemos lo vienen haciendo, de ir a tocar afuera, ciertos festivales independientes que hay tanto en Europa como en Estados Unidos, digamos, y que de alguna manera, bueno, fueron logrando eso que... Ese lugarcito también. Claro, sí, tal cual. Después de varios años, digamos, a pesar de esta trayectoria, como decíamos hace un rato, que tienen ciertos artistas dentro del ámbito. Pero, sin embargo, aún así lo lograron. Y es una banda que se destaca, digamos, por los sonidos, por la mezcla, por la fusión, digamos, por los instrumentos con los que juegan, por la voz. Porque la voz no es una característica menos dentro de los espíritus, esa voz rasposa, esa voz como añejada. Como hasta desinteresada también. Sí, sí, sí, veces. Como desganada, digamos, como es algo que lo caracteriza, con lo que se caracterizó también la banda en un principio. Así que de esta manera también arrancábamos dándole un puntapié a este nuevo capítulo de Androides Paranoides con Neos de la mano de los espíritus. Pero tenemos más. Tenemos más todavía. Tenemos una banda que, esta sí, por ahí decíamos esto de los últimos 15 años que fue creciendo esta movida, más que nada el neopsicodélico, ¿no? Porque el neopsicodélico es un género hoy en día muy importante, sí. Digamos, dentro más que nada la movida independiente. Vamos a ver bandas. ¿Qué tipo de bandas? Hoy tenemos mucho repaso de neopsicodélicos. Y vamos a ver que hay un montón de bandas bastante conocidas también que pertenecen a este género, pero por ahí de la vieja escuela, de los que vienen de principios de los 90 y que realmente son psicodélicos hasta la asquerosidad, son los Brian Johnstone Massacre, ¿sí? Esta banda que básicamente es la cabeza de Anton Newcombe, que es su líder, que es multiinstrumentalista, si bien está acompañado por Matt Hollywood en bajo, en guitarra, y por el gran Joel Gion, que uno ve un recital de la Brian Johnstone y es un tipo que solo toca la pandereta y que ni siquiera tiene ningún tipo de expresión facial ni nada, pero es lo más divertido que tiene el show, sí. No por la calidad musical que hay detrás, sino porque el tipo genera todo un show de no hacer nada, de solo poner caras como de fastidio. ¿Sí? Sí. Una banda realmente sumamente interesante que toma el nombre justamente de Brian Jones, que era guitarrista de los Rolling Stones, mezclado con la masacre, o lo que se llama la masacre o la tragedia de Johnstown, la ciudad que queda en Guyana, donde un culto religioso allá en los años 60, 70, llevó, ¿no?, a la muerte colectiva, no al suicidio colectivo, de 900 personas. Con ese juego entra la banda y en eso nos meten en todo su viaje, digamos, psicodélico, uso de instrumentos. Decimos, bueno, Newcomb es un tipo multiinstrumentalista, le gusta recorrer el mundo y le gusta buscar instrumentos, principalmente los hindúes, ¿no? Y los va metiendo y los va llenando. Composiciones muy simples. Muchos dicen, es uno de los tipos más grandes que hay como compositor, porque tiene esa simpleza, ¿sí?, ese sonido fresco, muy beateliano, muy de los primeros Rolling, muy de las primeras bandas, pero lo que tiene es una cabeza que le juega en contra y un mal genio que siempre, cuando la banda pudo crecer más, el tipo boicoteó todo ese tipo de posibilidades como de hacerse conocidas. Pensemos que gente que hoy en día tiene mucho mayor reconocimiento, como Miranda Lee Richards o los Black Rebel Motorcycle Club, que es una de estas bandas más garage, que tuvieron cierto reconocimiento, son músicos que habían tocado en esta banda, pero que nunca habían encontrado un futuro, ¿no? Uh-huh. Para poder materializar esto, un documental sumamente recomendado es Dig. Sí, el autor es bastante medio complicado, se llama Andy Timoner, el director, digamos. Y es un documental donde vemos las aventuras y desventuras de dos bandas amigas, que son la Brian Johnstone Massacre y los Dandy Warhol, que se hicieron sumamente famosos y que se vivieron boicoteando entre sí. Uh-huh. Pero siempre, más allá de los boicoteos que los Massacre le hacían, no los Massacre acá, ¿no? La Brian, sí, Johnstone le hacía a los Warhol. Los Warhol siempre decían, esta es la banda que usted tiene que contratar, ¿sí? Cuando los Warhol fueron contratados por grandes sellos, dice, contraten estos flacos. Estos flacos, claro, sí son los que suenan. Y aún así, en las peleas internas que tuvieron, siempre dijeron, hasta hay temas que se bardean entre sí. Dice, loco, me está bardeando. Claro. Pero es un tema alucinante, es imposible, digamos. ¿Qué querés que te diga? Sumamente recomendable el documental Dig, D-I-G, ¿sí? Del año 2004. Lo ven en YouTube tranquilamente. Así que se consigue muy fácilmente. Banda recomendable con una discografía muy abultada del año 90. Pensemos que los primeros años, que son los más brillantes, vamos a escuchar en minutos nomás un tema de uno de sus primeros discos, que se llama There's a Satanic Majestic. Second Request, ¿no? El de Satanic Majestic viene por los Rolling Stones, dicho sea de paso. Sí. Y esto, como el Second Request, como la segunda vuelta, ahí en esos años sacaron los Massacres más o menos una cantidad de 6 discos en 2 años. Una cosa. Anthony Newcomb, en realidad. Increíble. Sí, sí, manija grabando, mal. Grabando y además produciendo. Él toca todos los instrumentos, claro, y los produce. Después. Tiene algunos temas donde participan el resto de los músicos, pero generalmente es eso, muy el mismo, ¿no? Eso también vale marcarlo. Hay una canción que se llama Straight Up and Down, que es el tema principal de una serie muy buena. Hoy está muy de moda Peaky Blinders, ¿no? Sí. Pero hay otra serie de la cual estaba ahí palo a palo, que era Boardwalk Empire, que era una serie un poco más vieja, de la misma onda de la mafia. Uh-huh. El tema principal con el que arranca Straight Up and Down es de los Brian Johnston Massacre. Banda sumamente recomendable, realmente iban a tener una discografía bastante holgada, como para colgarse mucho tiempo, pero antes de eso vamos a hablar también de otra bandita más, antes de pasar con algunas cancioncitas que queremos tirar. ¿Qué más tenemos, Lucianita? Tenemos una banda que particularmente cuando la escuché dije, ¿qué es esto? No puede ser posible. Porque flashé fuertísimo. Y dije, bueno, tenemos que hacer un programa donde podamos escuchar esto, un capítulo. Estamos hablando de Greta Van Fleet. Una banda estadounidense formada en Frankfort, en Michigan, nada más ni nada menos que en el 2012. O sea, tiene nada. O sea, 6 años. Nada. Básicamente. Una banda de pibitos. Así. Son 3 hermanos y un amigo. Un promedio de 20 años. O sea, estamos hablando de 18, 22, 21, 20. O sea, nada más. Una banda que particularmente revive en carne propia, la presencia física, calculo yo, espiritual también, de alguna manera, de nada más ni nada menos que de Robert Plant. Es una banda, sí, que suena a esa época. O sea, ¿lo escuchás? Es muy Zeppelin. Es, sí, muy es Zeppelin. Muy de lo mejor que hizo Zeppelin, es muy de esa época. Es, ¿sí?, muy Zeppelin. O sea, tiene, obviamente uno lo escucha y dice, bueno, sí, se copia, no se copia, tiene, no tiene. No importa, o sea, son 3 pibes, 4 pibes, o sea, guitarra, bajos, batería, que la realidad es que la rompen. O sea, lograron revivir, lograron como poder intervenir la música de una manera determinada, digamos, que podés viajar en el tiempo escuchándola, digamos. Desde las zapadas, desde las clásicas zapadas de Zeppelin. Tiene como mucho de ese estilo, digamos, como mucha zapada, mucha guitarra, mucha. Y la voz de John Kitzka, que tiene 18 años, o sea, nada. Que uno le ve la cara y es un nenito. Son nenes. Es un nenito. O sea, sí, y sí. Y en un momento se lo ve muy tranquilo, muy cansino, muy relajado y hace. ¡Ay! Tira un grito así a los Robert Plant. ¿Qué le pasa a este pibe? ¿Qué le pasa? Sí, sí, tal cual. Es así, porque vos lo ves y decís, está hablando. O sea, porque lo ves parado. Un poco también eso, ¿no? Un poco también es como. Buscan un poco generar esa empatía con esa época, digamos, desde dónde se paran, desde la vestimenta, de la, digamos, estética, desde la los estética, también, ¿sí?, todo, digamos, sí. O sea, recuperan un poco esa época, recuperan un poco esa identidad. La realidad es que sí. Y lograron justamente, digamos, con un poco volviendo o retomando esos sonidos clásicos de Zeppelin, digamos, ellos tratan o logran justamente fusionar un poco con su identidad, un poco con su estética, desde la manera de tocar la guitarra, digamos, desde ciertas intervenciones que hacen en alguna de las canciones, logran un poco identificarse o ir un poco por ese camino, digamos. Como decíamos recién, Greta Van Fleet es un grupo formado en el 2012, integrada por tres hermanos, John, Sam y Jake Kiska, y el baterista Danny Wagner, que lograron firmar un disco con una discográfica, con Lava Records, en el año 2017, que fue un poco lo que les abrió la puerta, digamos, a ciertos festivales o ciertos eventos como mucho más multitudinarios. Eran amigos que tocaban simplemente en la universidad, en la secundaria, que se juntaban a tocar entre ellos y que dijeron, che, hagamos esto en serio en algún momento, y ahí empezaron como a buscarle la beta y a buscar la posibilidad, y lograron justamente ir por el camino en el que están ahora, que están saltando, digamos, son pibitos que les queda un montón de carrera, y de hecho, medio para anticipar, me parece que ahora en octubre sale el segundo disco de la sí. banda. Octubre, noviembre sí. sale el segundo disco de la banda. Sí. Hay que chequear esa info, pero seguramente lo pasemos cuando nos toque en claramente, actualidad. ¿Eh? Sí. Así que tampoco. Y no falta mucho tampoco. No, claramente. Así que, bueno, nada, si les parece, vamos un poco a meternos. Meternos un poquito, de música. Tenemos dos aspectos o dos miradas de lo neo psicodélico, ¿no? Uno, la Brian Jones, está muy simple, dos acordes. Sí. Y más tirado a ese vuelo cancino. Y por el otro lado, una psicodelia más volada, pero con más guitarra, más guitarrera. Así que empezamos muy rockeros con Greta Van Fleet haciendo Safari Song, y luego con la Brian Johnston Massacre haciendo Anemone. When you come. Androides Paranoides, Desacostumbrando Sonidos. Y seguimos segundo bloque de Androides Paranoides, como tenemos costumbre al principio de este segundo bloque y antes de meternos de lleno con lo que estamos escuchando, o mínimo como rockeando, sí, sí. Lindo, vamos a terminar rompiendo el vidrio y cayendo para el otro lado, así, pero de puro éxtasis. Sí, sí, sí, sí. Siempre tiramos nuestras vías de comunicación. Lucianita, si te querés comunicar con Androides Paranoides, ¿cómo puedes hacerlo? Bueno, puedes hacerlo de un montón de maneras. Puedes comunicarte con la radio a través del 451-6917, nos pegás ahí un llamadito telefónico, o a través del WhatsApp de la radio al 221-670-5190, que ahí podés mandar audios, mensajitos, saludos, lo que tengas ganas de compartirnos. Y si no, a través de las redes sociales te podés comunicar con nosotros a través del Facebook de Androides, Facebook e Instagram de Androides Paranoides, o al Facebook o al Instagram de Radionauta, tal cual suena su nombre. ¿Estamos? Dicho los anuncios parroquiales, para toda la gente que está del otro lado, siendo las 20 y 37 de la noche, manijas, no, ¿quién dijo? Seguimos en esta edición número 12 de Androides Paranoides con Neos. Con los Neos. ¿Qué tenemos dentro de los Neos? También un poquito de influencia medio bluesera. Algunos llamaron una mezcla entre el blues y el punk. Algunos se enojaron porque lo llamaran que hacen blues. Principalmente cuando tocaron con R.L. Burnside, o R.L. Burnside, para decirlo, que es un bluesman del año 20, uh-huh, que vivió como 120 años y que en el 96 puso a esta banda que se llama la John Spencer Blues Explosion, tal vez uno de los mejores nombres que en mi caso escuché de una banda. John Spencer Blues Explosion es como una cosa así que te tiran un cachetazo total. O JSBX, ¿no? Te lo leo a este blusero. Y claro, este blusero se quedó sin amigos, básicamente, porque los fans más puristas por ahí de Burnside no podían entender que John Spencer, para ellos, se burlaba un poco del blues. Pues tiene esto, agarraba algunos guiños del blues, algunos guiños también, no tan psicodélicos, pero sí del hard rock. Y lo mezclaba con, si se quiere, una actitud medio más descontrolada del punk. No hacían punk. De hecho, es una banda que no tiene bajo. Generalmente tiene ciertos punteos, algunos rifecitos ahí contagiosos. Y después se nota muy vacío hasta que explota en los, sí, en los estribillos. Sí, así que no. Y esto. Y ese canto a lo Elvis, ¿no? Esa idea de ese casi hablado, casi recitado, sí, con mucho delay de fondo, ¿sí? En algunos discos también se anima a rebobinarse con algunas herramientas un poco electrónicas, pero siempre en esa onda, tirar algún riff, algún guiño así muy, muy rockero, muy clásico, y cambiarle por la estructura del medio, meter un poco más punk, un poco más electrónico también, y vibra mucho, y con esa voz, así, un delay, casi más un presentador que un cantante, ¿sí? Claro. Es como quien presenta al cantante, pero sí, no le es él. Así que, interesante, sacó, sí, un último disco hace 2 años, viene tocando de los años 90, los primeros discos, a mi criterio, son los más recomendables, uh-huh, entre el año 90 por ahí, el 98, antes del cambio de década, una banda sumamente, para poner en algunos momentos, acompaña muy bueno la John Spencer Blues Explosion. Perfecto. Pero tenemos algunas banditas más, tenemos con las más, cuales también vamos a regalar unos temas. No, regalar no regalamos más, no regalamos discos, regalamos temas, canciones. Claro, no. Tendríamos que empezar a implementar. Tendríamos que conseguir auspiciantes primero para poder regalar discos. Tendríamos que conseguir, claro, sí. Quien quiera auspiciarnos y venda discos. ¿Quién quiere auspiciar este momento? Ya les dimos recién las. Escúchame. Me mandás un mensajito ahí, nos mandás un mensajito y arreglamos enseguida, firmamos contrato al toque. Pero bueno, seguimos. El tiempo nos apura y nosotros hoy venimos flotando. Pero no importa. Te cuento brevemente porque es una banda que ya hemos pasamos alguna vez. Sí. Es una banda que siempre, cuando hablamos de lo independiente, y en distintos aspectos va a aparecer, que es Stereolab, esta banda inglesa formada también a principios de los 90, pero que tiene más una combinación bastante extraña, bastante ecléctica y movida, de una música medio lounge, así, una música de los años 50, 60, mezclado con un poco de pop también de los años 50 y 60, crowd rock, post rock, es la primera banda a la cual denominan post rock, liderada, si quiere, por la francesa Laetitia Sadie y por el guitarrista Tim Gain. Una de las características por ahí principales, y que lo vamos a escuchar ahora en el próximo tema, en los próximos temas que se viene ahora, son esos teclados analógicos, esos sintetizadores Moog, y los órganos Farfisa y Vox, que suenan, hay como un colchón de sonidos, son como una ola, una bruma grande, que se mixtúa con, se mixa, mejor dicho, con las voces de Laetitia Sadier y de Mary. Ay, Mary, me olvidé el apellido de Mary. Bueno, Mary que se fue. Se fue hace unos años. Que hacen como un dueto de voces femeninas en la cual no hay octavas. Son dos voces que van al unísono, ¿sí? Sí. Crean como el mismo sonido y son voces como bastante recaídas, reposadas. No es esto de la voz femenina buscando los saltos, no, al contrario, es una voz muy reposada y las dos marcan, si se quiere, ese mismo timing que nos sumerge, ¿no?, en una en toda esta bruma así que crean los teclados, las guitarras. Es sumamente saturada la banda, pero con cosas muy interesantes y muy variadas en toda su discografía. Vamos a estar escuchando en un ratito un tema de Dudes and Loops, que es el disco del año 1997. Después anunciaremos el tema, pero antes queremos anunciar la otra banda con la cual vamos a continuar. Así es, porque tenemos más. Y si nos metemos y si hablamos un poco de blues y de rock y de esos viejos sonidos analógicos, no podemos dejar de destacar una gran banda que ha pegado un salto enorme durante los últimos años. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de Black Keys, este dúo que de alguna manera saltó al estrellato, o digamos que tuvo su reconocimiento con uno de los discos, con el segundo disco, creo yo, El Camino, que fue un disco que marcó un poco su antes y su después. Estamos hablando de este dúo que comenzó allá por el año 2010 tocando en el garage de la casa de uno de ellos, en el sótano, si se quiere, produciendo sus propios álbumes, y que de alguna manera forman parte de esta oleada de estas nuevas bandas que surgieron durante los últimos años y que, como decíamos recién, mezclan un poco ese sonido del blues, ese sonido del rock, esa fusión de también un poco de no sé si rock de garage, pero un poco mezclándolo con cierta no me sale la palabra, se me fue la palabra que tenía en la boca, pero bueno, estamos hablando de Black Keys, como decíamos recién, esta banda que de alguna manera se destacó justamente por las fusiones que trataron de mezclar o trataron de incorporar, sobre todo, como decíamos recién, en el disco de El Camino, un disco que fue publicado en el 2011 y que de alguna manera hizo que alcanzaran los números exorbitantes de ventas por algunas de las canciones que fueron destacadas dentro del mismo. Así que también nos pareció como importante resaltarlos porque es una banda que se caracteriza justamente por esta evocación, si quiere, a lo antiguo. Sí, un poco por ese camino van. Así que, bueno, calculo yo que es una de las bandas más influyentes en Estados Unidos en este momento de ese viejo blues y que lograron como y más que frescas también, porque sí, siguen surgiendo frescas. Vamos con dos temitas, vamos. Entonces. Con Stereolab primero haciendo The Flowers Call Nowhere y luego con los Black Keys haciendo Little Black Submarines. We'll be right back. walking on top and gracefully turning to the same port. For the small boats on the water going nowhere. We'll ever be free and sound. Feel the line is made of gold. This time and from the stagnant ground, left in obscurity, left in obscurity. Voices calling me they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Pick you up, let you down when I wanna go to a place I can hide. You know me, I had plans, but they just disappear to the back of my mind. Oh, can it be the voices calling me? They get lost and out of time. Should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Androides paranoides, por debajo del resto. Blast, toda la vida, haciendo un poco de ruido. Androides paranoides. Vamos a toda máquina, ¿no? Porque sí. Es esta sección que solemos tener, que es dedicada a esos artistas independientes, pero un poquito más extremos, ¿no? Así es. O extremas. En este caso, tratamos de seguir la línea también un poco de estos revival que hay hacia atrás, estas revisiones que hay en la música. Nos encontramos con los Spiritual Beggars, que es una banda, digamos, sueco-anglo-sueca, para decirlo. Estamos mucho con los suecos, ¿viste? Sí, últimamente, formada y capitaneada por Michael Amott, que es básicamente guitarrista de Arch Enemy, sí, ¿no? Y marido de la ex cantante de Arch Enemy. También fue guitarrista de Carcass, aquella banda de principios de los 90 que fue pionera en lo que es el grindcore, uh-huh, y de otra banda como Carnage, ¿sí? Fundada en el 94, generalmente siempre fue como la banda paralela de un montón de músicos que venían como del palo del metal extremo, sí, y tenían su banda de hard rock, ¿no? Esta es una banda de hard rock que suena mucho a Deep Purple, ¿no? A ese, si quiere, hard rock setentoso, de la primera línea de los Sabbath, también de Zeppelin, pero principalmente de Purple, por los teclados, eso farfisa, sí, que funciona casi como otra viola más. Bueno, básicamente eso, es la banda. Banda realmente tiene muy buenos discos, ha cambiado mucho de vocalista, lo que hace que por ahí los primeros discos sean mucho más rasposos, uh-huh, y los últimos discos ya son mucho más melódicos, de esa línea más del heavy metal clásico, ¿no? Sí. Decíamos que tiene músicos por ahí que tocan en otras bandas. Uno es Charlie D'Angelo, que es el bajista de Mercyful Fate o de King Diamond, ¿sí? Bandas clásicas del metal. Y el tecladista es Per Wyberg era en realidad el tecladista de la banda Opeth, podríamos decir. Una banda que es también una banda sueca. Formada también en 1990, que empezó siendo de la cuña del death y del death más melódico, ¿sí? Esos sonidos muy extremadamente pesados, pero que con el tiempo se fueron como ayornando a un sonido más progresivo. De hecho, es el origen de lo que hoy se conoce como el neo progresivo, el neo pro, que no es el metal progresivo que hace Dream Theater y ese tipo de bandas que tienen temas de 39 minutos donde solo vemos la performance del bajista solamente de él en un tema. Sí. O como Yes, que son como esas cosas que por ahí muestran mucho la destreza de sus músicos, sino que este tipo de bandas achicaron más, pero siempre buscan experimentar. Lo vimos en uno de los programas sobre Neos con Tool, que por ahí, sí, es un representante muy fuerte en los Estados Unidos, y acá tenemos también en la parte europea, en Suecia tenemos a los Opeth, en Inglaterra tenemos a los Anathema, y hay distintas bandas que vienen de pasados muy crudos, muy pesados, muy oscuros, y que se fueron abriendo a una música mucho más melódica, mucho más con más arreglos, sí, un poco más elaboradita, ¿sí? Sí. Vamos a estar escuchando dentro de poco un tema de los Opeth, ¿sí? De su último disco, que se llama Sources, y el tema justamente que vamos a escuchar en breves minutos es el tema homónimo, por decirlo de una manera. Así es. Tenemos más. Así es. Viajamos, nos vamos hasta Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, para conocer a una banda formada en el año 2005. Estamos hablando de Five Finger Death Punch. Una banda que también incorpora un poco del heavy metal, un poco del groove metal, digamos, y se incorpora también un poco jugando con estas melodías o estas canciones un poco más melódicas, como decíamos recién, y que es una banda que de alguna manera su nombre, ellos la destacan o dicen que está derivado también un poco relacionado a todo lo que tiene que ver con el cine de artes marciales, y un poco juegan con esa estética, un poco juegan con esa identidad también, conformada por el cantante Iván Moody, el guitarrista Zoltán Valtori, también formada por bajista y percusionista, digamos, este cuarteto de alguna manera, que en realidad es medio un power trio con el cantante, y por momentos se deforma un poco y es... Se arma un cuarteto. Así es, un poco va por ese camino. Digamos que de alguna manera esta banda logró incorporarse dentro de lo que son los festivales que se suelen hacer en Estados Unidos, digamos, de estos grandes festivales que se caracteriza un poco por la masividad de la cantidad de gente que va y de llevar bandas que por ahí no son tan conocidas, pero que de alguna manera ese tipo de festivales o ese tipo de celebraciones, digamos, abre la puerta a, en este caso, a bandas como Five Finger Death Punch, un poco por ese camino, un poco se mete desde ese lado esta banda norteamericana. Una banda que encabeza de alguna manera, como decíamos, como comentaba recién, Trespass America Festival, que es un festival bastante reconocido en Estados Unidos de Metal Hammer, y que de alguna manera se destaca justamente por la cantidad de bandas y la cantidad de artistas que pasan por esos escenarios, y que valía la pena traerla a colación, porque también retoma un poco esos sonidos del viejo metal, jugando un poco con las melodías y un poco con las canciones y las voces, más que nada de lo que es esta banda de Las Vegas, de ahí, de Nevada. Sin ese. Vamos entonces con un poquito de música, un poquito más durita. Primero con los Five Fingers Death Punch haciendo I Apologize. Y seguimos con los Opet, que tiene nombre cortito y medio complicado. Es como para poner un perro. Opet, vení Opet, haciendo Sorreses. Y con eso nos vamos. Que de hecho ellos decían, o ellos comentaban, que en realidad la H la pusieron por, por para amor al arte, un poco para más darle de onda, porque es un personaje de una novela y le pusieron la H para ponerle un poco más de onda y sigue siendo como complicado. Es como atragantarte con una almendra, más o menos. Sí, te quedas ahí como. ¿Sí? Así que bueno, nada, vamos. Vamos a tener un poco de Sores. Y con eso nos vamos en esta primera hora y seguimos con un poco más de cine después, ¿no? Con nuestra gente de Videódromo, que ya está pisando los estudios de Radio Nauta. Dale nomás. One day the shadows will surround me. Someday the days will come to end. Sometime I'll have to face the real me. Somehow I'll have to learn to bend. And now I see clearly. All these times I simply stepped aside. I watched but never really listened as the whole. One day I'll face the hell inside me. Someday I'll accept what I have done. Sometime I'll leave the past behind me. For now I accept who I've become. Shadows will surround me. All these times I simply stepped aside. I watched but never really listened as the whole world passed me by. All this time I watched from the outside. Never understood what was wrong or what was right. I apologize. apologize. Thank you. androides paranoides. Por debajo del resto. Estamos en la web. radionauta.com.ar. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Androides paranoides. Cultura. Clase B. Cine paranoide. El tercer ojo. Imágenes difusas. Ideas nítidas. En Androides Paranoides, ahora nos toca, como todos los miércoles, como es costumbre, nuestra sección, nuestra columna, nuestro momento dedicado a la parte independiente, pero llevada un poco más al audiovisual, al cine, con nuestros queridos amigues de Videódromo. Tam, Rob, ¿cómo les va? ¿Cómo les sienta este miércoles primaveral? Muy bien, bárbaro. A mí particularmente el calor me molesta un toque, sobre todo cuando el clima se pone así medio denso y pesado, por eso trato de huirle, sobre todo en los periodos vacacionales, pero bueno, bien. Sí, yo también, reacostumbrando un poco el cuerpo al calor de nuevo. Somos más invernales, digamos. Son más invernales. Sí. Y bueno, con razón le gusta tanto el cine. Claro, chico, yo creo que viene de ahí, digamos, y tenemos que encontrar algún tipo de explicación. Claro, uno puede salir con unos auriculares escuchando música, pero claro, el cine que va a salir, no va a andar con una tablet en la calle porque te... Hay alguna gente lo hace. Lo hace, sí, con el celular, todo está muy de moda eso. Y mirarse series en el bondi, eso sí. Claro. Bien. Es un poco mucho, ¿no? Eso. Por ahí, qué sé yo. Si vas en el bondi de un viaje de larga distancia, bueno, sí, yo también lo hago. Pero si vas en un bondi de 15:60 a 1:44, claro, posta, ¿te mirás una serie en el bondi? Y pasa que hay muchos productos que ya están pensados para que el consumo se efectúe de esa forma también. Entonces ya no importa tanto el formato, ni tampoco la duración. Son generalmente programas seriales de muy corta duración y de donde... Obviamente, yo no he visto ninguno, pero me imagino que no debe haber muchos detalles de puesta en escena ni detalles a los que uno tenga que prestar atención. Sí, de hecho, Netflix tiene aplicación también, así que está pensado para eso. Así que no es tan distópico. Es como el libro, esos libros que uno encuentra usados cuando se va de vacaciones a la playa, que son esos libros de fácil lectura, historias románticas de Hélène. El amor perdido, ¿viste? Esas cosas son nombres así, que son siempre el mismo autor. Steele, apellido, no me acuerdo el nombre. Que son todos Daniel libros Steele. Daniel Steele, son los típicos, ¿no? De Daniel Steele. ¿Cómo conoce, Tami? Que uno se lee, digamos, que se lleva en la versión, taca, taca, taca, taca, así, listo, y se compra 15. Porque Dan están Brown, a 15 pesos. También, el de Código Da Vinci, es como esa literatura de pasajera. Pasajera, claro, para tomar sol. ¿Sí? Entonces están también estas películas en este tipo de soportes, o series, como para ir viendo y entretener la cabeza mientras uno va en un colectivo. Sí, o espera el bondi. En fin. Pero estamos muy lejos, muy, muy, muy lejos de donde queremos ir. Pues estamos. Yo primero, y antes que nada, dijiste, es Popol Vuh. Popol Vuh, banda, digamos, se cree de una onda más psicodélica en sus principios y que también es de las pioneras dentro de lo que es el Kraut, movimiento alemán, ¿no? Esa forma en que los alemanes tomaron lo psicodélico y lo transformaron en algo alemán, ¿sí? Sí, según sí. Hay veces han explicado ellos. Sí, totalmente. Bueno, queríamos cambiar un poco de cortina. En este caso es un tema de Popol Vuh que sirve como banda sonora a Nosferatu, la remake de Werner Herzog del año 1979, que vamos a hablar un poquito después, porque nuestro tema para el día de hoy, ustedes como el tema de hoy sería algo así como lo neo, los revivals, nosotros pensamos, bueno, ¿por qué no hablar de remakes en el cine? Que es una cosa ya casi, es una realidad ineludible en la historia del cine, los remakes. De hecho, casi ya es como un género, aparte. Claro, sí, y en su concepción más amplia también, ¿no? Porque vamos a hablar también un poco de los reboots, de las precuelas, las secuelas, un poco de todo eso en general, ¿no? Sí, un poco tiene que ver, bueno, arrancamos hablando un poco de Netflix y todos esos formatos de consumo y... En ese sentido, por ahí algunas remakes obedecen a estos patrones de consumo generalizado del cine y sobre todo con también esta cuestión de búsqueda de reboots, precuelas, es una tendencia cada vez más creciente, sobre todo en el cine de Hollywood. Justamente antes de entrar estaba leyendo un artículo que centraba que el año 2017 fue uno de los años que más reboots y precuelas y remakes hubo en la industria hollywoodense. Bueno, pero es muy curioso porque... Googleando también, ¿no? Buscando, investigando sobre el tema, te encontrabas con notas cuyos titulares eran 2007, el año de los remakes, 2008, el año de los remakes, 2009, etcétera, etcétera, hasta llegar al año actual e inclusive anticipando lo que se viene para el año que viene, donde la gran apuesta, sobre todo de los estudios hollywoodenses, viene de la mano de estos remakes o reboots, secuelas, precuelas, etcétera. Lo cual da mucho sobre lo que hablar, digamos. Sí. Hay una nota, de hecho, del Time, del periódico de Los Ángeles en los Estados Unidos, que habla de la crisis de los remakes de Hollywood, ¿no? Enfatizando el hecho de que una de las salidas que procura encontrarle la industria hollywoodense a la crisis económica, la nota es del 2009. Sí, perdón, me estaban dando indicaciones técnicas. No, evitemos el golpe en la mesa. Bien, perfecto. Me dicen desde cucaracha. Es el detrás de escena que sale en escena, ¿no? Es el detrás de escena, bueno, no llegan nada. Si escuchan golpes del otro lado es porque estoy golpeando la mesa. Claro, eso sí, le avisamos a todos. Igual podemos decir que es parte de la canción de Popol Vuh porque, bueno, podemos estar acostumbrados a esos deslices así, psicodélicos pero duros a lo alemán que tenían las bandas de Kraut, así que no hay problema porque se esconde bien. Pasa que hablamos con mucha pasión generalmente. Está entonces bueno, eso sí. Nos lleva también a golpear la mesa, micrófonos, etcétera. Aléjenme el vaso que está acá arriba porque capaz que... daban cuenta de eso, de que una de las apuestas para la salida de la crisis de la industria hollywoodense venía de la mano de reciclar viejas películas a través de, ya sea de remakes, de precuelas, secuelas, etcétera, ¿no? Es una de las grandes apuestas como para ir a lo seguro, como diciendo, bueno, esto no falla. O sea, por un lado vamos a hablar de remakes de películas que ya tienen su trayectoria, que se han ganado su renombre dentro de la historia del cine. Por otro lado apostamos también a los nostálgicos y bueno, y aquellos que amparados en esa prehistoria que arrastra la película dicen, bueno, vamos a verla porque la anterior se ve que estuvo buena, y sin necesariamente apelar a la original, ¿no? para ir a verla. Como sí. Una apuesta también a lo seguro, digamos. Hay un elemento que siempre atraviesa lo cinematográfico, y esto lo charlamos desde las primeras columnas, que es el tema de cómo lo económico lo impregna todo, digamos, en el mundo del cine, sobre todo, teniendo en cuenta el carácter excepcional como arte que tiene el cine y su gran despliegue de recursos, ¿no? Donde constantemente está rivalizando entre el carácter artístico propio de la obra con el carácter mercantil. Esa es una tensión ineludible que hace lo cinematográfico, donde justamente lo que suele ocurrir muchas veces es que el segundo factor sobrepasa al primero, y sobre todo en épocas de crisis, digamos, donde lo que se procura es el conservadurismo puro. Claro, sí, digamos, mucho se ha hablado también de este auge de las remakes como parte de cierta crisis creativa, sobre todo en términos hollywoodenses, pero a mí también me gusta más pensarlo, como decía Rob, también en términos de la rentabilidad económica del negocio, de la industria del cine. No me parece tampoco descabellado pensar que haya cazadores de remakes dentro de Hollywood, porque de hecho se han hecho remakes de films extranjeros. Por ahí, si ustedes recuerdan, toda la saga de Ring, de films de terror japonés. Hay toda una búsqueda por ahí también de dentro de, sobre todo el género del terror, hay digamos como una presencia bastante marcada de las remakes y de esta cuestión del también de donde se insertan las precuelas, las secuelas. Últimamente estamos asistiendo también a esta cuestión de como decía Rob, de buscar una historia que, digamos como un público ya consagrado, como es el ejemplo de Star Wars, donde hay, se han subdividido diferentes historias que se entremezclan en diferentes periodos de tiempo y digamos es un fenómeno, me parece, cada vez creciente. Sí, me llama la atención, sí, este hecho también de las precuelas de personajes secundarios por ahí, que en la trama y en la historia juegan ahí con cierta importancia complementaria, pero en el cual, boom, aparece una película dedicada a tal persona, sí, a tal personaje, que también crea después otras nuevas motivaciones a decir, bueno, no, la reivindicación de este personaje, y eso también puede abrir un mapa. Es que es como una cosa que se expande, ¿no? Aparte, sobre todo cuando pesan sobre el contexto creativo contratos tan rígidos, ¿no? Como el que pesa sobre Star Wars, que ellos tienen, hay un contrato establecido ahí que tienen que hacer una película por año. Y las tienen que hacer, digamos, claro, desde el episodio 7 que salió, ¿cuándo fue? ¿En 2016? Fines del 2016 se estableció un contrato de que tienen que producir y sacar una película por año. Bueno, y lo mismo con sí, la franquicia, cuando Disney compró la franquicia de Marvel, también tienen por año que hacer películas de superhéroes de la franquicia de Marvel. Digo, hay, como decía Rob, justamente contratos rígidos que llevan a esa, digamos, al mercado para ese lado, para esa búsqueda de historias y de films y de producciones que van en ese sentido. Sí, a ver, no es por rechazar directamente los remakes en sí, es decir, los remakes existen desde la primera década del cine, sobre todo al principio, cuando el tema de los copyright no figuraba de manera tan rígida, e inclusive décadas después, porque los contratos generalmente sobre los derechos se establecían con una cláusula de perpetuidad, es decir, que uno podía hacer uso y desuso de los derechos de una obra hasta el cansancio, hasta agotarla completamente. Sin embargo, lo que hoy refleja para nosotros claramente es una evidente crisis creativa y que, bueno, que está amparada sobre todo en el tema de reasegurarse ciertas ganancias. Es decir, no solamente están los remakes, los reboots, las secuelas, las precuelas, sino también inclusive las series, los biopics, para mí claramente son parte también de lo mismo, pero también las series retro, series, viste, que apelan a construirse a partir de ya argumentos de otras películas y demás, qué sé yo, Stranger Things puede ser un ejemplo. En fin, hay como todo un auge de esas cosas que busca recuperar un nuevo público a partir de fórmulas ya agotadas, si se quiere, en algún punto, porque lo que tienen es que no hay nada nuevo que ofrecer. No es que hacen un remake y verdaderamente hacen una nueva propuesta innovadora y demás, llevando adelante algún tipo de apuesta de riesgo sobre el tema. No, para nada. Directamente es un reciclaje. Se ve claramente, por ejemplo, en episodio 7 de Star Wars. Es un remake no clarificado del episodio 4. A ver, tiene su virtud en el hecho de volver a poner en circulación la saga, que había quedado casi abandonada después de los trágicos episodios 1, 2 y 3 de George Lucas, pero aún así no deja de ser un evidente remake del episodio 4, de la primera, de la original. Sí. Es increíble esto. Me hace, justo cuando dijiste Stranger Things me acordé de esto que me está pasando por ahí, que con series que agarro en Netflix, en ciertos géneros, un momento por ahí me da la sensación, digo, loco, y agarraron un ambiente, un bosque, e hicieron 17 series porque salieron todas el mismo año y es el mismo bosque, nada más que le cambiaron la escenografía. Antes tenías una casa acá y ahora está este lado, pero es el mismo bosque, ¿sí? En uno llueve y la lluvia mata, en el otro hay algo que es como una neblina que estaba en otra serie también, pero acá la neblina cambió de color. Y digo, ciertas cosas que se repiten demasiado, que no estaría mal que, bueno, Netflix también tuvo como ese, me parece que en este año, el año pasado, esa intencionalidad de meter como 30, 40, 50 series propias, me parece. No, que no me acuerdo qué número era, pero era una cosa descomunal. Y además un montón de series y películas con las cuales casi arrancaba el año. Tenía que arrancar como 15. Entonces, claro, uno veía un montón de cosas medio repetidas. Había una producción que por ahí era danesa y la otra era brasilera, qué sé yo. Pero en un momento decía, pero parece que fuera el mismo escenario. Pero por ahí va más, por ahí no es el mismo bosque, es similar, pero es porque también está este registro como de tax, ¿no? Claro. El tax, la palabra clave llevada al cine, ¿no? La gente está viendo bosques, ok, hacemos 17 series de bosques. La gente está viendo monstruos y nenes. Bueno, monstruo más nenes, pumba. Estrella Ding y 7 iguales. ¿Sí? Sí, sí, tal cual. Sí, sí, son algoritmos que, nada, producen fórmulas a partir de las cuales, claro, después se produce. Nuevamente está esta cuestión de la inversión, de los riesgos, etcétera, que supone muchas veces, nada, este encarcelamiento o esta tensión permanente que sufre el cine. Y mi pregunta es respecto a esto, es ¿cuál es la repercusión o cuál es el reconocimiento que se hace en cuanto a estas producciones, digamos? Es como, porque es un poco lo que decías recién, para mí es como un poco, no sé si es decadencia, pero un poco baja el nivel de lo que son las producciones, teniendo en cuenta como la baja calidad o la baja, no sé, producción o la baja identidad o característica o lo que sea que resalte esa producción, digamos. ¿Cuáles son, o sea, o cuál es la repercusión respecto a esto o lo que son las remakes se tienen dentro del ámbito? O sea, ¿en términos de público? ¿O repercusiones de qué tipo? Sí. Puede ser en términos de público o en términos de reconocimientos como masivos, ponele, no sé, dentro de lo que son los premios o dentro de lo que son los reconocimientos en festivales de cine, digamos. O sea, ¿cómo se ve o cómo se ve a estas remakes dentro de lo que es el ámbito del cine? O sea, teniendo en cuenta por ahí ciertos factores que no son tan positivos o que no son tan buenos, teniendo en cuenta estas características que nombraba recién. Bien, yo creo que, por supuesto, depende de qué esfera provenga ese reconocimiento. En algunos lugares se va a dar con efectividad y en otros no. La Academia de los Oscars, que quizás es la entrega de premios más reconocida, de mayor renombre, que todo el mundo conoce, suele premiar este tipo de películas. No sé, Blade Runner 2049, por ejemplo, que a mí me parece un bodrio total y absoluto, el cual no le aporta nada a la original de Ridley Scott. Fue galardonada con muchísimos premios en, no sé si fue la última, creo que la última entrega de los Oscars, que quizá tendrá algún tipo de virtud en términos de fotografía, pero después en términos de trama y demás, es yo puedo ponerme a ver un semáforo y capaz que me entretengo más que viendo esa película. Sí, de hecho, bueno, lo que pasa es que también Hollywood, hablando también en esta cuestión de las remakes hollywoodenses, también genera sus propios circuitos de circulación y dentro de eso circula también la crítica y la premiación de esas películas. De hecho, las candidatas al Oscar pueden entrar dentro de esta lógica de las remakes, lo mismo que la premiación de Emmys, que la premiación de series. Digamos, son digamos premiaciones para una oferta limitada. Justamente es porque está armado todo este circuito de tanto de producción como de circulación y crítica de estas películas. Claro, y yo mencionaba al principio, antes de ir a la tanda, esta tensión, ¿no?, entre la faceta artística, que para mí toda película lo tiene, en algún grado, mayor o menor, y el tema de lo mercantil, el tema de lo económico. Y cómo este último factor termina devorando muchas veces al primero, al punto prácticamente de anularlo casi en su totalidad. Es un problema porque el arte en sí mismo supone la innovación y supone el riesgo. Lo supone desde su propia definición, sin entrar en debates alrededor de qué es el arte y demás, etcétera, etcétera. Lo supone desde su propia definición. Y cuando eso aparece directamente anulado y donde ya se apela directamente al conservadurismo más puro y más tajante, estamos ante obras que directamente podrían no calificarse ya directamente como artísticas, ¿no? Un poco en relación a la pregunta que vos hacías recién. Sí, porque de hecho a veces no hay una reactualización del contexto de esas obras de las cuales se hacen los remakes también. Y eso un poco también le quita el potencial, si se quiere, artístico, digamos, la beta a verle algo más a esa película reproducida. Claro, hay que ver qué pasa con Suspirio, por ejemplo, que está anunciado el remake ahora, ya salió, se estrenó en festivales, a nuestro país va a llegar en noviembre. Pero la película de Argento supuso en su momento una película de alto riesgo en cuanto a propuesta formal, estética, etcétera, etcétera. Es una película grandiosa, nosotros venimos de pasarla justamente este lunes. Hay que ver cuál es la apuesta, por ejemplo, sobre esa película. Pero bueno, en el segundo bloque nos vamos a detener sobre algunos remakes más amistosos. Sí, claro, sí, vamos a ver algo interesante, algo bueno. Claro. Bueno, para demostrar de alguna manera que los remakes pueden llegar a ser interesantes. A tener un aporte, justamente. Sí. Bueno, vamos escuchando un tema, vamos escuchando Pulp Bad Cover Version, un poco poniendo en contexto esto. If he looks nothing like me, I'm so happy for you. I heard an old girlfriend has turned to the church. She's trying to replace me, but it'll never work. It leaves behind the bitter taste of saccharine. A bad cover version of love is not the real thing. Bikini clad girl on the throne, who invited you? Great disappointment when you got him home. The original was so good, the one you know long ago. And every touch reminds you of just how sweet. Imitations that got it so wrong. It's like a late Tom and Jerry when the two of them could talk like the Stones since the 80s, like the last days of South Park. Till the band comes in, like an old brand box of cornflakes, he's gonna let you down, my friend. Jesus. Seguimos en Androides Paranoides, esta segunda parte con la gente de Videódromo y este estudio está que explota. Con este, o sea, hicieron tronar el escarmiento, diría el general, porque realmente con esto de las remakes nos fuimos de debate, empezamos a... Porque realmente, es un tema que uno se pone, quien está escuchando del otro lado se pone un poco a pensar, a reflexionarlo. Y sí, se le viene a la cabeza miles de estas cosas que dice, ¿cómo estoy viendo una remake de Casablanca y aparece una bomba así, efectos especiales? Y no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, no todas las remakes son malas y prometimos para esta segunda parte de la columna y con remakes que valen la pena ver. O con ciertos homenajes. Sí, sí, sí, justamente, bueno, un poco o de... Revivals. Sí, una cosa que venía, ahí quedó en el backstage, ¿no? De esta cuestión de la reactualización de ciertas remakes en los contextos, y hay cosas que en términos artísticos sí aportan, y por ahí queríamos seleccionar un par de películas. Podemos empezar, si quieren, con dos remakes que me parecieron, que nos resultan interesantes, con una es la de la mosca y otra es la cosa de la cosa. Básicamente, la cosa de otro mundo vendría a ser la traducción. Son dos películas de ciencia ficción de los 50. La mosca está dirigida por Kurt Neumann. Es una película del año 1958. Y La cosa del otro mundo es una película del año 1951, dirigida por Howard Hawks. Y sí, y Christian Navy, o sea, Howard Hawks aparecía como por fuera de los créditos, digamos. Sí, después pero... lo hicieron ingresar en los créditos. Bueno, un poco, digamos, estas películas se insertan un poco en este auge de las películas de ciencia ficción, sobre todo entre fines de los 40 y durante la década del 50, producciones norteamericanas de ciencia ficción. Que un poco también son tributarias de ahí una cierta relación con literatura más del estilo pulp, digamos, más una literatura más bien de consumo masivo, que tenía como un poco también esta elección, esta fascinación por lo extraño, por el terror, por la vida en otros planetas, también, digamos, ahí donde se inserta la ciencia ficción. Ambos son, La mosca está basada en un relato, La cosa de otro mundo en una novela que se llama Who Goes There. Como ¿Quién anda ahí? De John Campbell, del 38. Sí. Son dos novelas, dos relatos novela, frente a los cuales se hicieron película. La mosca, digamos, también está inserta un poco en este auge de las películas norteamericanas de ciencia ficción. Un poco también, digamos, en un contexto de Guerra Fría, donde se empiezan a, digamos, a ver ciertos conflictos y, digamos, donde también se pone en escena la cuestión de cierta carrera científica armamentística que se va a ir, digamos, nucleando en algunas de estas películas. En el caso de La mosca, bueno, nos presenta la vida de un científico que inventa una máquina para hacer una teletransportación. La teletransportación, digamos, de materia, y un experimento que sale mal porque él se encierra en uno de sus experimentos, se cuela una mosca, entonces su resultado es una especie de monstruosidad hombre-mosca. En los Simpsons como el capítulo de los Simpsons, ¿no? Obviamente sí, hay un tributo por ese lado. Bueno, son por ahí películas que hoy en día un poco lo ve uno con cierta curiosidad, con cierta gracia, sobre todo también por esta cuestión de como los efectos especiales, los recursos utilizados, también en cierta manera intentan ser algo un poco terrorífico, pero terminan por ahí siendo algo más de una historia más de índole familiar, con final feliz. En el caso de La cosa, bueno, justamente nos sitúa en una base militar de investigación norteamericana, donde descubren congelado una vida, una forma de vida extraterrestre, que justamente es esta cosa. Ahí también, digamos, nuevamente estaba presente toda esta cuestión de lo científico y de lo militar dentro de la ciencia ficción. y en donde en este sentido justamente también está esta apuesta, digamos, justamente a lo desconocido, pero que se presenta, digamos, esta vida extraterrestre como una forma más amigable, más humanoide. Si bien, digamos, justamente la cosa ha sabido ser, digamos, un clásico dentro de la ciencia ficción, un poco estas películas que estamos hablando, este auge de ciencia ficción durante los años 50, son películas de más que nada de bajo presupuesto y, como dije, también basada en novelas de consumo masivo, lo que le hacía por ahí hasta en ese momento dudar de su calidad artística. Bueno, estas películas un poco trascendieron y lo que íbamos a hablar justamente son de dos remakes que son interesantes. Por un lado, el remake que hizo David Cronenberg en 1986 de La Mosca, y por otro lado el remake que hizo de La Cosa John Carpenter, que hablamos un poco de la semana pasada, es del año 1982, que digo, a mí me parecen también curiosos repensarlos porque son dos obras claves o como cierto culto dentro de la ciencia ficción de los 50 que fueron también recreadas en los años 80 y medio en una clave, si se quiere, de una especie de subgénero del horror que es el body horror, que tiene que ver, digamos, con esta cuestión de poner en escena escenas de mutilación, de sexo violento, de mutilación explícita del cuerpo humano, de jugar un poco también en el linde con la monstruosidad. Y me parece que estas dos versiones justamente logran ser versiones muchísimo más, por supuesto, muchísimo más oscuras de las, digamos, estas historias en los años 50, obviamente porque el contexto ha cambiado y justamente esta cuestión, esta apuesta más a algo más jugado, por ahí se puede ver en otro marco, pero si bien, digamos, tiene esta cuestión de la presencia de la monstruosidad bien marcada, que está muy buena. De hecho, digamos, en La Cosa de Carpenter, esta cosa asuma, digamos, Carpenter explora un poquito más esta idea de la imitación. Es una forma de vida extraterrestre que puede imitar las individualidades y las va acumulando, en el cual, digamos, dentro de esa base militar se genera una especie de paranoia colectiva que, digamos, que también se ve vista como también esta cuestión de la amenaza de la individualidad, y juega también con esta cuestión de la posibilidad de imitar esa individualidad que es muy, muy interesante, y que eso, digamos, se convierta justamente en una especie de monstruosidad acumulativa. Y por otro lado, bueno, también la versión de Cronenberg de La Mosca es muchísimo más espectacular y explícita en términos del pasaje del protagonista de ser humano a ser una especie de monstruo que se va transformando en una especie de hombre mosca que ni siquiera, digamos, llega a ser una animalidad absoluta, esa cosa extraña, y donde juega obviamente con estos recursos que ofrece el body horror, que es ser muy explícito. De hecho, la película de Cronenberg es muy, muy llamativa de ver, hay que tener un poquito de estómago. Hay muy buen juego con los efectos especiales, y digo, son remakes que por ahí, pasadas a otro contexto, tienen bueno, este tono de oscuridad que también obligan un poco a reflexionar acerca de los límites del humano, jugar con lo monstruoso y con lo desconocido, que está, digamos, muchísimo más explotado que obviamente sus versiones de los 50. Sí, que no por eso dejaban de ser terroríficas en algún punto, ¿no? Sí. Porque está bien, le hablaban en un contexto particular, o sea, estamos hablando de la década del 50, y donde dialogaban bastante con lo que sucedía a nivel de contexto general. Por ahí uno las ve de manera aislada y dice, no, son simples películas sobre monstruos o películas de ciencia ficción, y en realidad tienen como trasfondo la carrera armamentística, por un lado, y después los desastres que había dejado la Segunda Guerra Mundial con las bombas atómicas, etcétera. Entonces el papel de la ciencia era puesto en cuestión y se veía como una suerte de amenaza en tanto pudiera desarrollarse, ¿no? Entonces por eso estos avances científicos tenían sus efectos colaterales. O sea, de repente uno podía transformarse en mosca, ¿no? Claro, sí. Sí, un poco también, bueno, esta cuestión por ahí en las versiones de los 80 no está tan presente la cuestión más científica, sino que juega, digamos, con esta cuestión de la monstruosidad, con el miedo a cierta pérdida de la individualidad, que, digamos, me parece. De la identidad. De la identidad, que hay como una cierta metáfora ahí, como esa búsqueda identitaria en las películas, y justamente mostrar lo horroroso, lo monstruoso, de una manera muchísimo más explícita. Sí, bueno, y Carpenter en ese momento, en los 80 ya, en una época casi brillante, ¿no? Porque él venía de filmar La Niebla, Christine, Escape de Nueva York, después va a filmar They Live, es decir, está en su época casi dorada, digamos. Sí, lo mismo Cronenberg, venía de filmar Videodrome, Dead Ringers, Scanners, digamos... Rabbit, sí. Era una época de auge, digamos, de otro tipo de cine de terror, ¿no? Sí, donde se acumulaba en esas historias cierta paranoia y sobre todo creo que un fuerte énfasis puesto en esto, ¿no? En el tema de esa pérdida de la identidad, esa pérdida de inclusive de los propios cuerpos, ¿no? De que se diluyen en el marco de los cambios que se venían efectuando a nivel mundial, ¿no? En esas épocas, ¿no? Mediados de los 80, fines de los 80, y con mucho énfasis también puesto alrededor del tema de la globalización por un lado, pero también en términos de la comunicación y los nuevos dispositivos en términos de comunicación, etc. La fragmentación, bueno, del sentido. La fragmentación, si no, no del vamos sentido. Vamos a meter con si eso. No, vamos, estaríamos cinco la programas bicicleta, más. No, seguimos. Así que bueno, queda mucho tema, en realidad, mucha tela por cortar, como se dice, muchos temas sobre los cuales debatir alrededor de esto, pero bueno, lo dejaremos para más queda adelante. Queda pendiente, tenemos más programas, así que eso no va a ser un problema. Como siempre, como cada miércoles, muchas gracias. Si veníamos hablando al principio del programa con el tema del calor y cómo estoy de calor, este tema acalorado de las remakes hizo que ahora estemos más brotados todavía, pero bueno, muchísimas gracias. ¿Qué vamos a tener pronto en Videódromo, en el ciclo de Videódromo? Bien, este lunes que viene no vamos a estar proyectando, va a tener lugar a partir de la semana que viene el FESAL. Te dije pronto. Muy bien, el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata. Recién vamos a volver el lunes 1 de octubre con El Discreto Encanto de la Burguesía, el clásico de Luis Buñuel. Ah, bien, ¿no? Bueno, vamos. Una dosis de surrealismo, así que bueno. Para esta realidad que no está muy lejos tampoco, pero sí, bueno. Exactamente. Muchas gracias. ¿Nos vamos con algún temita? Sí, nos vamos con el tema que recientemente sacó Tom York de la banda sonora que hizo para la remake de Suspiria, esperamos el estreno. La vez pasada, Sí. Así que bueno, vamos con Suspirium. Thank you. androides paranoides. Disidente y disonante. Y así estamos encaminándonos en los últimos minutos de Androides Paranoides, sin antes pasar por esta sección que un poco marca el antes y el después de todas las bandas que atraviesan este programa. Estamos hablando de esta sección de influencias. ¿Escuchamos a quién, Tata? Escuchamos a los Television, ¿sí? Esa banda que estuvo antes del punk, pero muchas veces se la ha puesto también dentro del post-punk, porque tenía esta mezcla de lo que se llama el art punk, ¿no? Tenía algunos condimentos que después tomaron los punkies, pero también temas por ahí largos, muy elaborados. Tenía ahí algunos tufillos medio progresivos, ¿viste? También propio de la época, ¿sí? Sí. Pero vienen de esta línea de bandas que después fueron insumo más que nada para el punk. Un clásico, además de este temón, es Marky Moon, que por ahí es un claro ejemplo de eso, de temas mucho más holgados. Sí. ¿Sí? Pero con una estructura tema simple, ¿no? Sí. Tema del disco homónimo, que también lo llevó a la fama, digamos, allá por el año 1977, y que un poco marcó este camino largo que ha marcado Television dentro de lo que es la historia de las bandas y las influencias que luego tomaron un poco este estilo de vida y este estilo de música, de sonidos, de instrumentos que atraviesan justamente un poco lo que es, en este caso, los inicios, de alguna manera, del punk, que fueron, bueno, justamente mezclándose con otras intervenciones variadas. Así es, y mirá, justo que veníamos hablando de Television, vamos a hablar del primer, también del, y nos vamos a despedir con el primer bajista del grupo Television, que es ni más ni menos que Richard Meyers, o más conocido como Richard Hell, ¿no? Sí. Nombre duro, Richard Infierno. Sí. Que además de haber tocado el bajo en los Television, que además de haber sido bajista y vocalista de los Heartbreakers antes que entrara Johnny Thunders, también fue el líder de los Voidoids, ¿sí? De Richard Hell and the Voidoids. Donde ahí fue cantante, compositor, bajista y, bueno, sí, la banda en general. Y él, que además sí, él fue el punk, ¿sí? El primer disco, del cual vamos a escuchar el tema homónimo, estamos muy con los homónimos hoy en día, que es Blank Generation, del disco Blank Generation. La portada es básicamente, uno dice, ¿quién es Sid Vicious? No, es Richard Hell un par de años antes. Y de hecho, fue esa imagen la que compró Malcolm McLaren, y de hecho lo quiso contratar a Richard Hell para llevárselo y armar toda esa movida que después terminó definiendo lo que todos y todes conocimos, y todas conocimos como punk, ¿sí? El nombre punk viene de ese armado de la cabeza de Malcolm McLaren, que se inspiró más que nada en la vestimenta, la estética y la música que hacía este señor Richard Hell, ¿sí? Esa ropa destrozada, agarrada con alfileres de gancho, los cabellos para arriba, todo eso fue Richard Hell, y además la simpleza de su música. Así que nos vamos a despedir de este programa número 12 de la docena de programas de Androides Paranoides, escuchando Richard Hell, su clásico Blank Generation. Lucianita, hermoso miércoles de Neos. Siempre nos quedamos cortos, pero bueno, siempre está bueno seguir indagando por cuenta propia. Acá solo damos un pinchacito para que después se siga indagando. Juanchi Roots, Mariscal, mil gracias por tu habilidad en las teclas. Lucianita, nos vemos el miércoles que viene. Gente del otro lado, disfruten la semana, disfruten de este calorcito que empieza, pero ojo que por ahí nos puede agarrar un día. Y hay que llevarse un abrigo por las dudas todavía. Sí, esté atento. Pero feliz primavera. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vamos con Richard Hell. Quédense del otro lado porque siguen los muchachos de La Bicicleta de Saturno. Así que hay más programación en Radionauta FM 106.3. Chau, gente.